Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para valorar las últimas medidas anunciadas por la Junta de Andalucía en la tarde, en la mañana tarde prácticamente de ayer domingo, donde bueno, pues se ampliaba el número de restricciones que va a tener nuestra comunidad, especialmente provincias como por ejemplo la de Granada, y en lo que nos atañe a nuestra localidad, pues queríamos ampliar un poco más esa información, sobre todo en lo que concierne al municipio de Ubrique. Para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos atiende a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, ayer se anunciaban las medidas, las restricciones, nuevas restricciones por parte de la Junta de Andalucía, que van a afectar pues prácticamente a todas las localidades andaluzas, a todos los municipios de Andalucía, y que especialmente, bueno, pues son mayores, por ejemplo, en la provincia de Granada. Unas restricciones que es lo que nos afecta a nuestra localidad, que es lo que nos interesa, pues queremos también entrar un poco más en profundidad. Si te parece, podemos valorarla, ¿no, Isabel? En un primer momento, como alcaldesa de Ubrique, la valoración de esas medidas. Bueno, pues en primer lugar, Rocío, como siempre hemos manifestado desde el Ayuntamiento, hay que confiar en que las administraciones competentes en materia sanitaria, en este caso también la Junta de Andalucía como autoridad delegada en el estado de alarma que se aprobaba la última vez por el Estado, pues son las, como digo, las que vienen a atender, ¿no?, la situación de pandemia que afecta especialmente al territorio de Andalucía. Con lo cual, en un primer momento, pues no hay que cuestionar si son las adecuadas o no. Creo que lo importante es que se hagan a través de ese análisis, ¿no?, de ese comité de expertos que están pues asesorando, en este caso al Gobierno de Andalucía. Y es verdad que son medidas muy duras, drásticas para determinados sectores, que desde luego va a suponer todo un reto, por no decir dificultades añadidas, para el sustento, ¿no?, de la propia actividad. Pero ahora, si te parece, analizamos estas consecuencias indirectas e importantes, y en primer lugar, pues desde el Ayuntamiento seguir insistiendo. Nosotros estamos aquí siempre para colaborar con todas las administraciones, y más ante esta situación tan importante, no vamos a cuestionarla. Es verdad que, bueno, pues te surgen ciertas dudas cuando las conoces, porque yo creo que si se pretenden disminuir ciertas actividades, pues se podrían directamente restringir esas actividades, y no todas, pero en fin, son cosas, como digo, que forman parte de un análisis necesario también por parte del Ayuntamiento, porque en los momentos, ¿no?, que se tiene ocasión de trasladar opinión y también el efecto que tienen estas medidas más allá de la salud, es bueno que se tenga ese análisis previo para poder informar, ¿no?, de sus consecuencias, en este caso en el municipio de Ubrique. Creo que ya se estaba avisando en estos días anteriores, estábamos conociendo, ¿no?, que se iban a intensificar las medidas, que iban a ser más restrictivas, que estamos pues superando, ¿no?, datos sanitarios importantes con respecto a cuando tuvimos el estado de alarma el pasado 14 de marzo, y esperábamos ayer pues expectante esa comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía para conocer, ¿no?, qué es lo que al final se iba a las medidas, ¿no?, que se iban a adoptar en nuestro territorio. En Ubrique, pues Ubrique, yo lo que aprovecho de nuevo es para insistir, ¿no?, a la ciudadanía, que debemos seguir teniendo pues esa responsabilidad individual para cumplir todas las normas. Insistir también que por parte de la Junta de Andalucía, pues ese refuerzo, ¿no?, y esa también necesaria ampliación de los servicios sanitarios, que al final es lo que está preocupando también, esa posible pues colmatación, ¿no?, de los servicios sanitarios por las personas que se van viendo contagiadas por la COVID-19. Y bueno, Rocío, atendemos a estos días con preocupación, con inquietud, pero bueno, lo que yo creo que también tenemos que analizar, cada uno de nosotros, lo que está en nuestra mano. Ahora tenemos que desgranar ese BOJA que aparecía anoche, un BOJA bastante extenso, en el que además hay que, bueno, hacer una lectura profunda y exhaustiva para saber si en el caso de Ubrique y del Ayuntamiento hay servicios o no afectados, y en esa tarea es lo que nos hemos puesto en esta mañana, y esperemos que a lo largo del día de hoy, ¿no?, que se daba por el presidente de la Junta de Andalucía como un día de transición hasta mañana, o hasta medianoche, del día 10 de noviembre que comienzan la implantación y la vigencia, ¿no?, de estas nuevas medidas adoptadas. Sí que hay que aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la limitación de la movilidad nocturna, ese toque de queda, como se ha conocido, pues ya sabemos que desde las 10 hasta las 7, ¿no?, se amplía ese toque de queda. Pero luego tenemos el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde. ¿Y esto a quién afecta? El BOJA lo clarifica, lo recoge y, bueno, pues en él aparece precisamente lo que serían considerados como servicios no esenciales, ¿no? Como servicios que podrían estar exentos, ¿no?, de cumplir esa normativa. Y bueno, pues ahí sí que también habría que echar un vistazo, ¿no? Porque ahí tenemos, por ejemplo, la actividad industrial, que es algo que sí nos preguntábamos, ¿no? Si a partir de las 6 de la tarde ya las fábricas estaban cerradas. Bueno, pues en esas excepciones se incluye, por ejemplo, la actividad industrial, ¿no? Y está sobre todo enfocado al cierre de la hostelería, sobre todo. Así es, Rocío. Yo creo que al final se trata de ese asunto. No entiendo que no han querido focalizarlo, ¿no? Aunque sí es una medida necesaria, pues también hay que defenderla. Y parece que va dirigido a pues ese tipo de negocios, ¿no? De ocio compartido por la ciudadanía, que vienen pues a intentar limitar esos encuentros, ese periodo de tiempo también que se coincide en el disfrute del tiempo libre de cada uno de nosotros y en una primera ojeada, ¿no?, el vistazo de esas actividades no esenciales, pues parece que, bueno, y sin duda, ¿no?, la hostelería es la gran afectada y esperemos que también a través del anuncio de ese plan autonómico, ¿no?, de recuperación con respecto a esta actividad en concreto, pues sirva para compensar lo que va a ser, ya digo, una odisea el poder mantener esos negocios, porque van a quedarse sin clientela, sin ingreso, con lo cual es un riesgo más que importante, peligroso y bueno, pues yo confío también en que la Junta de Andalucía, en esas medidas también, como digo, de choque de la hostelería, pues permitan que estos autónomos, que estas pequeñas empresas puedan sobrevivir y subsistir en esta situación tan anómala, ¿no? En lo que afecta a los servicios municipales, por ejemplo, que es de lo que podemos también hablar, ¿cómo le afectaría precisamente? ¿Qué limitaciones son las que tendrían que tener en cuenta? ¿Cambia algo? Bueno, exactamente, por una primera lectura, ya digo, a lo largo de la noche de ayer, Rocío, entiendo que no estamos que no hay ningún servicio directamente afectado que tenga que cerrarse. Estamos en esta mañana, como estaba comentando, viéndolo bien y bueno, está claro que esperemos que a lo largo del día o ya mañana a primera hora, si hubiera algún servicio que tengamos que remodelar, que tengamos que cerrar el horario, pues lo informaremos y lo comunicaremos para el conocimiento de la ciudadanía. Pero hasta este momento no me atrevo a elaborar nada y esperar un poco. Pues ese análisis, ¿no?, que se está haciendo también por los servicios de prevención municipal. Sí que, por ejemplo, te preguntaba, porque dentro de las excepciones, lo que nos pueda atañer a nosotros a partir de las 6 de la tarde, pues, por ejemplo, las instalaciones. Ahí está. Y en las instalaciones deportivas, aquí se especifican las excepciones que los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre, siempre que no se trate de deportes de contacto, ¿no? Y también la práctica de deportes federados, eso también. O sea que también es una cuestión que, por ejemplo. Sí, también deja la escuela, los conservatorios, la escuela de idioma. Entiendo que la escuela de música también estará dentro de su horario. En fin, hay servicios que yo, ya te digo, en una primera lectura parece que vamos a poder seguir manteniendo la actividad tal y como la teníamos ya planificada y ahora mismo en funcionamiento. Y bueno, si se me escapara algo, pues para eso está el servicio de prevención, que es el que desgranará todas esas afecciones o posibles consecuencias, ¿no?, sobre los servicios municipales, si hubiera alguna novedad, lo que te estaba diciendo, ¿vale? Claro. Lo comentamos. Vale. Bueno, pues en principio entonces pendiente, ¿no?, de lo que pueda surgir además también en torno a esas especificaciones técnicas que se derivan de la normativa, pero sobre todo precaución, ¿no?, porque estas medidas se adoptan por una situación que es en la que estamos, por un nivel además de alerta en el que nos situamos nosotros en el 4 y bueno, pues por precisamente ese número de contagios y también esa presión hospitalaria, ¿no?, que hay que intentar hacer retroceder. Es una situación complicada y es por ello por lo que se adoptan todas estas medidas restrictivas. Así que, en ese sentido, pues también apelar un poco, ¿no?, a esa responsabilidad. Pues la verdad es que sí, Rocío. Se trata de eso. Al final llevamos meses, ¿no?, intentando de corregir o de implantando y complementando medidas conforme va pasando el tiempo y el aumento de contagio se iba produciendo. Y creo que al final se trata de reiterar, ¿no?, que el virus está entre nosotros, que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para contenerlo Y bueno, a ver si este paquete de medidas, que en principio estaría hasta el 23 de noviembre, surten efectos y podamos ver con algo de esperanza, ¿no?, lo que los próximos meses y a ver si en 2 semanas, pues, que dicen que es un plazo razonable para ir viendo ese freno y que así sea, ¿no? Y que sobre todo insistir en que demos lo mejor de nosotros, que ahora nos limitan bastante, que hay mucha actividad económica también en riesgo, que no puede ser de manera gratuita y que seamos todos responsables en ese sentido. Uh-huh. Sí que es verdad que todavía estamos esperando los datos de actualización de la consejería sobre los casos confirmados de COVID y demás. El viernes se cerraba con 10 nuevos positivos y la índice se situaba en 319, superamos otra vez los 300, igual que el lunes pasado, ¿no? No sabemos lo que ocurrirá este lunes, todavía no se han actualizado los datos, pero bueno, pues las cifras no son desde luego nada positivas, así que de ahí, ¿no?, ese mensaje también que insistíamos antes. Claro que sí, Rocío, sí, esa es la cuestión. Se sigue viendo día tras día, durante toda la semana, cómo se van aumentando el número de casos. Algún día te lleva la sorpresa de que solo haya una persona contagiada, pero bueno, yo estoy segura que además que esos datos van en función de los resultados, ¿no?, que van dando las PCR, y sabemos que hay muchas que están pendientes de los mismos y luego llega el momento de colgarlas o subir esa información con carácter público y nos llevamos esa... Bueno, pues ese shock, ¿no?, que yo creo que no deja de suponernos para todos cuando vemos que hablamos de 10 personas del tirón de un día para otro contagiadas. Desde el viernes a hoy lunes, pues seguramente hoy lunes, siempre lo digo, después del fin de semana, suelen ser de los datos más importantes porque son varios días sin actualizar y se acumula, digamos, esos resultados. Pero... insistiendo en que lo que decimos, que más allá de todo... No hay dato, como intentaba explicar el otro día, no hay dato ni que nos consuele ni que nos relaje, con lo cual lo que hay que hacer es lo que todos los días, pues ser muy consciente de esa situación y actuar conforme a la misma. Y ahora toca mucho sacrificio personal, todos lo estamos viviendo, familiares que nos vemos desde hace bastante tiempo, tenemos, bueno, pues esos medios telemáticos y telefónicos que nos permiten tener ese medio contacto, pero es que ahora es lo que toca, y el disfrute, el ocio y las relaciones sociales no pueden ser como la hemos disfrutado siempre, tienen que ser de una manera diferente, porque ahí es donde está el riesgo y el peligro de esos contagios, y tenemos que ser muy conscientes de ellos y hacer ahora ese esfuerzo para evitar males mayores, porque al final lo que siempre decimos, estamos hablando de vida, estamos hablando de salud y por tanto tiene que ser una implicación social de todas las personas, ¿no? Pues todas estas medidas van a estar presentes hasta el próximo 23 de noviembre y estarán vigentes pues esta madrugada, del lunes al martes es cuando se establecerían estas medidas. De momento hoy lunes, por tanto a las 6 todavía no hay esa limitación, pero ya a partir de mañana sí. Y bueno, pues ya a partir de mañana también esa limitación en cuanto al toque de queda a las 10 de la noche, ¿no? Así que con todo... Sí. Aquí es lo que tú bien dices, el toque de queda, bueno, pues se reduce en una hora, o se amplía, en definitiva, ¿no?, que tenemos que estar una hora antes en casa, de las 10 antes era a las 11, y es verdad que aquí también la parte más dura con respecto más allá, ¿no?, del esfuerzo personal, están esas actividades que están restringidas, como tú bien decías, a la apertura hasta las 6 de la tarde. Y bueno, ahí estuvimos viendo, ¿no?, lo que tú bien decías, la actividad industrial parece estar exenta, ¿no?, de esas condiciones, todos los establecimientos en relación a los productos de primera necesidad. Pero es verdad que hay un gran número de establecimientos que, bueno, en función de la puesta, ¿no?, en marcha de estas medidas a partir de la medianoche de hoy, pues lo que estábamos diciendo. Me imagino que la mayoría de clientes pues también alteraremos un poco ese hábito de consumo. Reiteramos también y aprovechamos para que la gente se anime a comprar y a consumir los productos y servicios de nuestros comercios locales. Necesitan también de ese respaldo por parte de los ubriqueños y ubriqueñas. Recordad también que está el Marketplace, que es una plataforma digital en la que se han incorporado un gran número de comercios de Ubrique, de todo tipo de productos y servicios, que nos permite al consumidor comprar a través de manera telemática y que también, pues recordemos, en estos momentos pues son instrumentos que que le estamos comentando, ¿no? Que al final vengan a respaldar, intentar también ayudar en el sustento de nuestra actividad económica, porque si bien se reducen los horarios, entiendo que para evitar, como estábamos diciendo, en determinados servicios, ¿no? Especialmente de hostelería y restauración, la concentración de personas, el consumo y las necesidades deben de seguir cubriéndose como es lógico, y podemos hacerlo de una manera ahora algo distinto durante esta quincena, y esperemos que estas restricciones pues se puedan ir también cambiando porque vayamos mejorando esos datos sanitarios, ¿no? Que es la clave. Claro. Bueno, pues con toda esta información nos quedamos. Por cierto, quien quiera profundizar en ella, ¿no? Ese artículo 3 que recoge las medidas del grado 1 del BOJA que se publicaba ayer, BOJA extraordinario número 77 del 8 de noviembre, pues ahí se especifican, ¿no? Esas salvedades de las que estamos hablando nosotros, por si alguien quiere profundizar. Además, también a través de redes sociales pusimos la publicación del BOJA directamente para enlazar con ella y así poder conocer con más detalle, ¿no? Toda esa información, que a veces es un poco complicada acceder a ella, pero ahí está, sí, hay interés también, ¿no? Ahí está. La verdad que sí. Se agradece ese esfuerzo también por vuestra parte, Rocío, que hay que reconocer también a los medios de comunicación, intentar, ¿no?, de tratar la información para que sea útil y fácil de comunicar a los oyentes, y también agradeceros ese esfuerzo adicional por vuestra parte. Pues nosotros que te agradecemos a ti el que nos hayas podido atender, porque sabemos que tienes una mañana complicada y has buscado un hueco para poder atendernos estos minutillos. Gracias. Así que te robamos más tiempo. Muchísimas gracias, Isabel Gómez, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte y mucho ánimo para todos, y seamos responsables. Gracias.